Herculano del Universo, buenas tardes. Esto es Hércules y punto. Bienvenidos a todos, los herculanos, un martes más aquí, a Hércules y punto, el programa de la Asociación Herculanos para oír Radio 4G, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados en España. Hoy hablaremos, por supuesto, de la enésima oportunidad desperdiciada del Hércules, hablaremos del empate del domingo pasado ante el Lérida y también de si, por si acaso, todavía hay quien cree que nos puede quedar alguna posibilidad matemática de ascenso. También, por supuesto, repasaremos la historia como un día más, como no podría ser de otra manera. Veremos a ver qué hacía el Hércules por los años 50, así como la carrera del histórico jugador Fernando Santos. También habrá cantera, tiempo para el próximo partido ante el Ontiniente y muchísimo más. Nos estáis escuchando por el 91.4 del FM y también todo el mundo en la página web www.oirradio.es. Yo soy David Rubio, estoy encantadísimo de estar aquí una vez más, un martes más, en un programa de Hércules y punto. Creo que ya nos quedan pocos, ojalá me equivoque. Hoy Miriam vuelve, la tenemos que volver a poner falta, pero no pasa nada porque está Javier Rubio, el pesado oficial del programa, que ya habla por ella, por él. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal? Muy bien, y ojalá sí que te equivoques y tengamos más programas, ¿no? Luego hablaremos de las posibilidades reales, pero casi hay más posibilidades matemáticas que reales, aunque ya veremos luego. Bueno, nos aferramos un cabrón ardiendo, ¿no? Para variar. Por darle emoción, sí. si no que estos partidos que nos quedan, ¿qué tendríamos? Además de verdad. Pues empezamos. Pues bien, el clavo ardiendo, estábamos hablando, yo creo que se llama Cornellà, ¿no? Porque a pesar de las reiteratidas, ¿no?, oportunidades que pierde el Hércules continuamente, el Cornellà, bueno, tanto el Cornellà como la propia categoría en su totalidad, ¿no?, se empeña en seguir dándonos oportunidades, ¿no?, y en seguir alimentando las cada vez menores, pero todavía expectativas, ¿no?, que quedan en los herculanos, ¿no?, las más optimistas. Concretamente estoy hablando de que el Hércules empata el domingo por la mañana contra el Lérida y luego resulta que el Cornellà juega en casa contra el Peralada, un equipo que está abajo, que está luchando por el descenso, pero que de hecho es de los que estaba fuera de la zona de descenso, en una posición relativamente cómoda y tal, que no necesitaba tampoco previamente la victoria, y va y pierde, ¿no? Y va y pierde y bien perdido contra el Cornellà contra el Peralada. Por lo tanto, resulta que un resultado que a priori era muy malo, como es el empate en casa, pues bueno, resulta que recortas a un punto, ¿no? Estabas a 5 y ahora estás a 4. Sí que es verdad que hay muchos equipos en medio. En fin, Javi, vamos a hablar primero del partido. Vamos a hablar del partido del domingo pasado contra el equipo lirdense. Yo creo que no fue un partido en el que podamos rajar como hemos hecho otros días, ¿no? De que qué mal hemos jugado, qué penoso Hércules, qué partido más malo y tal. Creo que fue un partido medianamente decente, ¿no? Sin ser maravilloso. No obstante, seguramente la mayor parte de los aficionados, teniendo en cuenta que llevábamos dos victorias seguidas, una racha positiva, necesitábamos ganar apremiantemente porque nos quedaban solamente 4 jornadas y estábamos a 5 puntos. Yo creo que la mayoría de los aficionados esperaban un equipo un poquito más ofensivo, valiente, que arriesgara desde el principio, ¿no? No esto de que al final cuando ya vemos que no lo hacemos, van y le decimos a Falcón que suba, ¿no?, en el último minuto, ¿no? Eso está muy bien. Pero quizás nos faltó algo más desde el principio, ¿no?, para que la primera oportunidad no llegara a casi a la media hora, ¿no?, con ese disparo fuera de Miñano, y para tener alguna más opción, ¿no?, a lo largo del partido, que no dependiera todo de dos o tres ocasiones, que es verdad que hubo alguna que no entró de milagro, pero claro, si te la juegas toda a una o dos cartas, pues posiblemente no ganes, ¿no? Así que te quiero preguntar eso, Javi, ¿a ti te decepcionó un poco el Hércules? Porque a mí en el fondo sí. Bueno, yo creo que es un partido contra el Lleida, que un 0-0, si lo sacas de todo el contexto de la temporada, igual un 0-0 contra el Lleida, un equipo que estaba arriba, puede ser hasta buen resultado. El problema es que en casa no, ¿eh? Bueno, pero dando el partido, estamos hablando de que al final no es los partidos que hemos visto, ¿no?, durante mucho tiempo que salías a especular. buscas un poco la victoria sin volverte loco, ¿no? Porque al final tienes un rival delante que es bastante bueno, que está construido también para estar arriba, y al final te pones cosas difíciles. Yo creo que me quedo con la sensación, que ya hemos comentado alguna vez, que haciendo este partido contra el 70% de rivales de la categoría, lo puedes ganar, pero hay muchas veces que ese partido no se ha hecho, han venido aquí rivales de la parte baja y no se han conseguido esos resultados, porque al final salía así a especular. El otro día no le salió del todo bien el repetir 11. Yo creo que le falta un poquito de fútbol, ¿no? Sí que es verdad que en los últimos minutos, sobre todo desde el 70, ya con la entrada de Candela, ya se vuelcan todos arriba y el esfuerzo del equipo fue encomiable. Lo que pasa que es eso, si al Hércules le cuesta mucho, mucho hacer gol, al final con 20 minutos a tope no te va a dar para llegar a ese gol. Lo que pasa que enfrente tienes un rival complicado y, como decías tú, al final un empate que parecía que ya se acababa todo por completo, pues te sirve para recortar un punto, ¿no? Al final es la, no te diría yo mediocridad del grupo tercero. Pues yo sí. Igualdad, dejémoslo en igualdad. Tampoco voy aquí a hablar de mediocridad fácil, pero sí que es verdad que al final Cornellà le tiembla las piernas, lo hablábamos la semana pasada, pero es que ahora se mete el Ebro, o sea que es otro equipo más a la pelea. Es mediocridad, Javi, y te explico por qué. Porque cualquier otra temporada de las anteriores con estos puntos estaríamos ya totalmente desahuciados, sin la más mínima opción matemática de playoff. Sin embargo, este año el grupo es tan tremendamente malo que bueno, pues fíjate, te seguimos teniendo oportunidades a pesar de la inmensa cantidad, ¿no?, de puntos que hemos dejado escapar, ¿no?, a lo largo de toda la temporada. En fin, realmente el resultado, incluso aún habiendo perdido el Cornellà, tampoco se puede considerar ni mucho menos bueno o una jornada que nos haya acercado al objetivo, ya que realmente si seguimos la media de recortar un punto por jornada no nos da. Estamos ahora mismo a 4 puntos y nos quedan 3 jornadas, ¿no? Estábamos a 5 puntos antes del partido del domingo y nos quedaban 4 jornadas, ¿no? O sea, el Hércules ya solamente puede pensar en ganar. Y es una cosa que a mí, otra cosa más, ¿no?, que me decepcionó, ¿no?, un poco del partido, ¿no? Yo, cuando hicimos la porra el martes pasado, fíjate, yo, nos hemos tragado muchos 0-0, ¿no?, esta temporada, pero yo en este partido lo último que pensaba es que fueran a empatar a 0, porque eran dos equipos que en principio era un partido que tenían que ganar, ¿no? Eran dos equipos que en principio contaban con que el Cornellà ganaría ante en principio un rival asequible, ¿no? Y que por lo tanto no les valía el empate a ninguno de los dos, porque son dos equipos que no han conseguido su objetivo a jornada 34, no han conseguido su objetivo que deberían haber conseguido, por lo tanto solo les valía ganar. Y hombre, yo me esperaba, en fin, un poquito de menos de conservadurismo. Si fuera del Lérida estaría diciendo exactamente lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que soy del Hércules y lo que me enfada más es el Hércules, ¿no? Pero en fin, me llama la atención, ¿no?, y me frustra, ¿no?, un poco, ¿no?, el miedo a perder que tiene este equipo, que yo creo que es una de las claves de por qué la temporada ha sido tan mala, y que lo tenga hasta incluso cuando ya no tiene nada que perder, ¿no? Y aún así seguimos teniendo miedo a perder. En fin, para mí también eso es un símbolo de mediocridad. Sí, yo creo que hemos estado hablando de que el Hércules ya después de la derrota en Baleares daba por perdida la temporada, bajaba el telón y una vez que no tenía nada que perder empezó a jugar bien, a soltarse, llegó la goleada al Mestalla, la victoria en Sagunto, pero puede que el otro día le volvieran a salir esos de ¡uy! Sí que tengo algo que perder, ¿no? Y no salieran tan... Sí, otra vez estamos con lo de que les afecta la presión... Bueno, más que presión, yo creo que... Bueno, en este caso igual no sé si fue la presión o el miedo a decir, bueno, tenemos un rival enfrente que es muy muy complicado, que al contragolpe puede hacer bastante daño porque tiene jugadores muy rápidos. Si nos volcamos desde el principio como locos a encerrar al rival, nos puede llegar en una contra porque son jugadores de calidad, un equipo de la parte alta que en un momento nos haga el lío, nos marquen un gol y ya... No el miedo y presión, sino el tener algo que perder, ¿no? Porque vienes con una buena dinámica, tienes un equipo enfrente que si le ganas te pones por delante, metes presión al Cornellà, ya hay como algo en juego, ¿no? Y por parte del Lleida lo mismo, al final sale un poquito ese respeto, ¿no?, de los rivales, porque sabes que cuando tienes un equipo enfrente con calidad, cualquier error te lo puede penalizar mucho y tiendes a cometer los menores errores posibles. Y entonces yo creo que ahí fue la diferencia con el Hércules, porque el día del Mestalla, sí que es verdad que el Mestalla tiene un par de ocasiones al principio, pero enseguida el Hércules se despereza, busca arriba, empieza a llegar ocasiones, no las materializa, pero sí que es verdad que lo busca bastante más arriba porque en ese momento estaba muy lejos y yo creo que en la sensación prácticamente de los jugadores era, bueno, si hay que caer, vamos a caer con cierto orgullo, cierta honra y jugando bien. Pero el otro día yo creo que la sensación del partido se ya volvía ese aspecto de final, ¿no? Al final llevan jugando mucho tiempo finales, quizás Sagunto y Valencia Mestalla no fueron finales, pero el domingo se volvió a jugar una final y en las finales ya sabemos cómo van las cosas, ¿no? Siempre hay momentos de ser un poquito más respetuoso con el rival, de cometer menos riesgo, ¿no? Llevar menos riesgo por si acaso te penalizan y ya te toca ir a remolque. Yo creo que eso es lo que le pudo pasar factura al Hércules y que no estuvo la frescura y la precisión que venía mostrando las dos últimas semanas. Hay un aspecto, ya que recuerdas el partido del Valencia-Mestalla, hay un aspecto diferenciador de aquel día que a lo mejor fue clave, ¿no? Y no te estoy hablando de algo futbolístico, ¿no? Evidentemente el Valencia-Mestalla era un equipo muy diferente al Lérida, era un equipo con una defensa que arriesgaba muchísimo y el Hércules se aprovechó mucho de aquel partido, ¿no? El Hércules fue de los pocos partidos que el rival no le sale defensivo y creo que eso fue clave para ganar, ¿no? Y para golear. Pero también hay otra cosa extrafutbolística que me da la sensación de que a lo mejor pudo afectar. Es una teoría, ¿no? Que a lo mejor compartes o a lo mejor no, Javi. El día del Valencia-Mestalla, hasta el primer gol del Hércules, prácticamente estábamos, los pocos que fuimos a ese partido, estábamos hablando de lo que habíamos hecho esa semana con el amigo, estábamos hablando de política, estábamos hablando de cine, no estábamos ni atentos al partido, ¿no? Porque en aquel momento casi hasta nos daba igual, ¿no? Ya dábamos ya todo por perdido, ¿no? Veníamos de un partido que habíamos perdido contra el Baleares, si no recuerdo mal, ¿no? Y estaba la gente muy quemada y los pocos que fuimos prácticamente ni nos enchufamos al partido hasta que no empezamos a ganarlo, ¿no? No obstante, el domingo sí que vi la gente un poquito ilusionada, la entrada fue algo mejor, ¿no? Que contra el Mestalla. La gente animó casi desde el principio. Fíjate que el equipo catalán empieza con una ocasión en el primer, casi nada más empezar. Que cualquier otro partido, mucha gente hubiera dicho, uy, uy, uy, empezamos a meter la pata desde el primer momento y tal. Y no, la reacción del equipo fue animar, ¿no? A esa. Y claro, estamos. Y volvemos otra vez a lo de siempre. Me da la sensación de que hay jugadores a los que la presión les afecta, ¿no? Que la gente les anime, que la gente. Que jugaría mejor si el Hércules jugara a puerta cerrada, ¿no? Jugadores que parece que se empequeñecen, ¿no? ante momentos de vértigo, ¿no? Ante momentos importantes. Y claro, el problema es que si al final acabamos por alguna quimera, algún milagro, metiéndonos en playoff, los partidos de playoff van a ser muy, muy tensos. Va a haber mucha más gente en el público y va a haber mucho más ambiente, ¿no? Con jugadores que se empequeñecen ante el ambiente es imposible ascender. Sí, eso sí que es cierto. ¿A ti te da esa sensación de que esto le puede afectar al equipo? Porque yo cada vez estoy comprando más esta teoría, ¿eh? Al final, mucho de lo que hemos hablado en otra temporada y lo que siempre, tanto esta temporada como la pasada, que tampoco fue buena, se hablaba desde la presión del entorno, del factor entorno, que yo no tengo muy claro lo que es el factor entorno, pero siempre se habla del factor entorno. Y de esa presión de la afición, lo que sí que es verdad es que al equipo, al Hércules, se le exige mucho desde el principio, pero en parte es normal, ¿no? Al final tiene una masa social muy grande y para que esa masa social siga yendo al Rico Pérez tienes que exigirle lo máximo en segunda vez, si no, la gente no va a ir, al final es de cajón. Exactamente, ¿no? Y si alguien no quiere un equipo en el que haya presión, que fiche por el Cornellá, por ejemplo, ¿no? Pero es que claro, vienes aquí a un histórico del fútbol español que está en una categoría que no debería de estar, es que sabes que vienes a un equipo que va a haber presión. Sí, pero es que volvemos a la situación así un poco paradójica, ¿no? Porque al final uno de los mejores partidos de la temporada del Hércules fue el partido contra el Elche en Copa y quizá fue el mejor ambiente sí, en tiempo y la gente se echó encima y los jugadores respondieron a ese aliento de la afición y hasta el último minuto lo daban todo, iban al balón como hasta jugadores que ahora están en el ostracismo como Pepelu, que se le vio una gran versión aquel día. Eso es verdad, pero es un poco extraño, ¿no? Tiene esa doble versión. Eso es verdad, pero al mismo tiempo tampoco ganamos. Es un partido en el que hubo jugadas puntuales que los jugadores, no sé si por nervios o por desacierto, por lo que sea, pero que no metieron la pelotita, no acertaron, no te llevó solamente en ataque, también en defensa, ¿no? A la hora de cubrir al tío que metió el gol, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad que hemos hecho partidos buenos, partidos malos, y precisamente el partido del Elche fue uno de los que tenía mejor entrada, ¿no? Y hicimos un partido bastante decente del Hércules. Pero ahora, la verdad, los resultados positivos suelen venir en partidos en los que nos pasan más desapercibidos, ¿no? En los que hay menos gente. Hay alguna excepción, ¿no? Porque uno de los desplazamientos que fueron más herculanos fue a Valencia, precisamente, ¿no? Contra Valencia Mestalla y ganamos, ¿no? Allí. Pero, en fin, no sé, me da la sensación de que este equipo, el Rico Pérez, se lo hace grande a veces. Y luego la situación de que el fútbol son momentos y si tienes el momento bueno del partido tienes que aprovechar. contra Valencia Mestalla se aprovechó, en Sagunto se aprovechó y el otro día no se aprovechó. Las ocasiones claras, claras no se llegaron a materializar. Me viene a la cabeza una serie de ocasiones, pero principalmente la de Josefran en el último minuto. Al final de esa ocasión la para el portero, hace una buena parada, pero... Es que es eso, pero no, Javi. Tiran la suerte de cara, igual... Pero es que es eso, Javi. Rematan igual que la de Candela, ¿no? Que la para el portero, que es verdad que es una buena parada del portero, pero es que tiran a asegurar, tiran al centro, ¿no? Me da la sensación de que a veces se ponen nerviosos y no se atreven a arriesgar, ¿no? Y en una jugada en la que Candela tiene toda la portería para rematar, va y remata al centro. Es verdad que remata potente, es verdad que el portero hace una buena parada, ¿no? Porque no cualquier portero hubiera parado eso. Pero bueno, aún así es que rematas hacia un palo un poquito escorado y ya puedes ser el mejor portero de la historia. No, eso no lo para, ni borracho, ¿no? En fin, por eso te digo, que me da esa sensación. Pero bueno, si quieres comentar algo más, o vamos ya con la cantera. No, que yo una vez después visto el resultado del Cornellà todavía me llevaba más las manos a la cabeza después de ese palo, porque fue la última jugada del partido prácticamente, y anda que no habría cambiado la película. Y Javi, esta es la temporada de llevarse las manos a la cabeza, porque es que los del Cornellà, ¿cómo tienen que estar? O los del Lérida, o los del Ontinyente, es que eso han sido tantas oportunidades las que hemos tenido tantos equipos y no las aprovechamos, y es que no las aprovechamos. Bueno, pues vamos con la cantera porque había un partido bastante movidito este fin de semana también. Había un partido bastante bastante importante, jugaban los dos primeros de preferente, ¿no? Jugaban el Hércules B y el Español de San Vicente. Y bueno, fue un partido por decidir, ¿no? Quién iba a ser el primero de grupo, ¿no? Seguramente se iba a decidir en este partido y desgraciadamente lo perdimos, ¿no, Javi? Además tú estuviste allí, ¿no? Sí, yo me acerqué, llegué tarde porque la comida del sábado se alargó y el partido es a las 4, es un horario demasiado pronto y llegué un poquito tarde, llegué ya a la segunda parte con el 1-0 del Hércules B. Por cierto, perdona que te interrumpa, para horarios raros los del Hércules este año, ¿eh? Esta manía de poner los partidos los domingos por las 12 siempre. Y yo creo que va a ser así siempre porque la última jornada me da que será en horario será horario unificado por la federación. Ahora que ya hace más calor y tal, ponlo un poquito más tarde, ¿no? Ponlo domingo o sábado incluso, que se puede poner un partido un sábado que tampoco está prohibido por la ley, ¿eh? Lo pones un sábado o un domingo a las 5, a las 6, no, pero mucho mejor. Yo ¿no? ya te digo que yo creo que ya está anocheciendo. Que esa jornada contra el Llagostera me da que será domingo a las 12 por ser horario unificado si tienes que meter a los Baleares, juegan domingo a las 12. Ese es obligado, ese se lo perdono, pero los anteriores es lo que no entiendo, pero bueno. Sigue, perdona. Bueno, hablamos del Hércules B Jove, 1-2 a favor del Jove. La verdad es que yo no he visto tanta expectación en el Samaranch como el otro día. Estaba toda la zona de la grada llena, la gente de pie. Y no sé si has estado en el Samaranch o los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo han estado alguna vez. Es un campo que desde la calle, ¿no? Tiene las vallas y todo lo que es la propia calle se puede ver el partido de ahí. Estaba toda esa zona llena de gente de pie. ¿Viste la pancarta de la Asociación Herculanos? La vi, me presenté justo enfrente. Luego también vi a... Bonita, ¿eh? Luego bonita. Vi también a gente de la Asociación Herculanos por allí, como Juanjo Chagón, que estaba. Ahí había representantes de la asociación, como no podía ser de otra manera. Por supuesto, era un partido, como tú decías, importantísimo para esa primera plaza. En caso de ganar el Hércules B no estaría todo decidido porque se habría puesto un punto por delante del equipo de San Vicente, pero al ganar el Jove se va a 5 puntos más el Golaveras, que yo creo que le hacen bastante complicado que el Hércules B pueda alcanzar esa posición. Y fue un partido bastante movidito, decía yo que había mucha expectación y te diría que demasiada tensión en la grada, ¿no? Yo viví el partido y veía a la gente como con mucha crispación, ¿no? Al final era un partido de mucha tensión porque eran los dos equipos de la parte alta, pero me pareció excesivo el nivel de tensión en la grada. También es verdad que no sé si sabes cómo se desarrolló el partido, pero el Hércules B iba ganando 1-0, empató el Jove, al poco expulsaron a un jugador del Hércules por segunda amarilla, que yo visto con perspectiva, yo creo que le podían sacar a segunda amarilla por juego peligroso. Penalti y expulsión a favor del Jove, que ahí sí que tengo que decir que me pareció un poco excesiva la segunda tarjeta, porque al final le pega en la mano, tiene la mano extendida, corta el balón, pero bueno, sacarle una segunda amarilla más un penalti me pareció un poco riguroso. ¿Lo robó el Jove entonces? Bueno, yo creo que esa situación fue un poco excesiva la tarjeta roja. Sí que es verdad que los jugadores del Hércules y la afición del Hércules se quejaban mucho del primer gol del Jove, de un control que hizo un poco con la mano Ibra. Yo la verdad es que lo vi prácticamente al lado y tenía la mano pegada al cuerpo. Luego ya entra la interpretación del árbitro, si es una mano invasiva, si es una mano evasiva. Tú no lo habrías pitado, ¿no? Yo no lo habría pitado. Sí que es verdad que luego el jugador del Jove define bien. Y la segunda amarilla al defensa del Hércules sí que me pareció excesiva, porque ya te digo, fue un balón centrado desde la banda izquierda, le pega en la mano extendida, puedes pitar el penalti y ya está. Castigarlo también con una segunda tarjeta amarilla, segundo expulsado, ya pues se le puso muy complicado el partido al Hércules, que aún así tuvo la ocasión para empatar el partido en la última jugada del partido. No adiviné a ver quién era porque me pilló justo en el otro lado, pero un balón colgado al área que remató el jugador del Hércules y se fue, remató prácticamente en la zona del punto de penalti, remató de cabeza y se fue el balón cerquita del palo y fue la ocasión para empatar el partido, que habría sido un gran resultado para Hércules tal y como se dio esa segunda mitad. Así que ahora tenemos al Juve primero con 5 puntos de ventaja más en Colaberá. Y veremos qué hace el Hércules B, que tiene partidos contra el Torrevieja este fin de semana y también tiene que visitar la Universidad de Alicante o recibirla en casa. Ahí me baila un poco la sede del partido, pero partidos complicados. Y hay que decir que el Hércules anunció el otro día que recuperaba a Piera, que estaba cedido en el Novelda, y le recuperaba para este final de tramo de reforzar al filial. Hay que decir también que en regional preferente no es como en segunda B. Lo explicaron muy bien aquí los chicos cuando lo estuvimos en aquel programa, que por quedar primero tampoco tienes tantas ventajas, porque tienes que jugar exactamente los mismos partidos de promoción. Así que tampoco fue un drama perder el otro día contra el Jove San Vicente. El Hércules muy probablemente, este Hércules sí que se va a meter en playoff, muy probablemente. Y hombre, tiene todas las posibilidades de ascender del mundo todavía, incluso con la derrota del pasado fin de semana. Y yo, pensándolo también fríamente, yo creo que, no sé si se jugara en el Rico Pérez, pero yo no sé qué pensarán los chicos del Hércules B, pero visto desde fuera yo creo que le beneficiaría jugar en un campo grande de césped artificial, pues porque sí. Al final el Samarach es un campo pequeño de césped artificial donde hay mucho balón aéreo, mucho contacto, donde se puede rasear poquito. Y jugadores del Hércules B que tienen calidad porque son jóvenes de un filial que vienen a intentar, ¿no?, dar el salto a su carrera, pues al final tienen mucha más calidad que algún equipo de preferente que son jugadores pues ya muy veteranos y que están en preferente pues porque están ahí. Aquí lo pidieron cuando estuvieron aquí en el programa, ¿te acuerdas? Yo además creo que se lo pregunté yo, ¿no?, si preferían jugar en el Samarach o en el Rico Pérez y nos dijeron que sí, que en el Rico Pérez de todas. Yo creo que además, tal y como se está enganchando la afición, porque había mucha afición del Hércules allí en el Samarach, irían al Rico Pérez y como te digo, yo creo que a nivel de juego le beneficiaría bastante porque se puede rasear mucho, es un campo grande en el que va a haber muchos espacios, son jugadores rápidos y lo pueden aprovechar más que en un campo como el Samarach, que no es de los peores de Alicante en cuanto a césped artificial y dimensiones, pero que al final pues incomoda mucho al juego. Yo el otro día vi mucho balonazo aéreo, mucho balón por arriba, mucho cabezazo y al final cuesta jugar al fútbol. Y vamos con más resultados. El juvenil B, que ganó por 4-2 al Pablo Iglesias, equipo de Elche. Así para, vamos a ir, ¿no? Uh-huh. A los que sean de Elche, mejor ganarles que... Pues sí. Si siempre está bien que el Hércules gane, pues si el equipo es de Elche, pues un poquito... No es un resultado que me desagrade, ¿no? Un poquito mejor. El juvenil C, que ganó por 7-0 al San Blas, en campo del San Blas. Ese ya me fastidia más, que yo soy de San Blas. Bueno. Pero bueno, siempre hay que ganar el Hércules. Vale, ahí estaréis con el corazón dividido. Un poquito. Igual a un 40-60. Como tú cuando el Hércules juega contra el Barça. Sí, igual. El cadete A, que ganó por 1-0 a la Escuela San José. Y el infantil C, que ganó por 3-1 a Carolinas. Hay algún resultado que no me ha dado tiempo a encontrar, que hemos estado buscando en la web de la federación, pero eso es un poco cajón desastre. Tienes que encontrarlo todo y sí, si nos falta algún resultado, que nos disculpe el equipo, pero en la web no lo hemos sabido encontrar. Bueno, pues vamos con la actualidad, como siempre, de la Asociación Herculanos, el propietario, el alma mater de este programa. Esta semana hemos tenido una noticia bastante importante, que de hecho ha pasado un poquito, a lo mejor, desapercibida en Alicante, quizá por motivos políticos, ¿no? Porque precisamente la noticia saltó el jueves y, bueno, todos nos acordamos lo que pasó el jueves aquí en Alicante. Se trata de que hemos decidido hacer una donación benéfica desde la Asociación Herculanos este año y, concretamente, la agraciada va a ser la Asociación del Alzheimer de Alicante, la Asociación del Alzheimer, que precisamente este año han tenido la desagradable noticia de que la Generalitat Valenciana ha suprimido las subvenciones a dicha asociación. Sí que, no obstante, sí que va a subvencionar, desde Valencia sí que se van a subvencionar a la Asociación del Alzheimer de Castellón y de Valencia, pero la de la provincia de Alicante, pues por el motivo que sea, el actual consejo ha decidido suprimir la subvención. Y bueno, evidentemente nosotros no tenemos tanto dinero como para paliar todo lo que les habrían concedido, pero bueno, por lo menos pues mira, 500 euritos que ayudan, ¿verdad, Javi? Y bueno, pues también les vamos a invitar en la cena de final de temporada, que será ya próximamente, ¿no?, que será este verano, la clásica cena de final de temporada que hacemos en la Asociación Herculanos, pues les invitaremos a alguno de sus representantes y les daremos el cheque, ¿no?, un cheque simbólico allí en la propia cena. Luego también comentar que precisamente el partido del que tú acabas de hablar, el partido contra el Jove Español de San Vicente, pudo ser retransmitido por radio y fue gracias a la Asociación Herculanos. No vamos a decir que radio porque no es esta, así que no vamos a hacer publicidad de la competencia, evidentemente desde Jove Radio, pero sí que hay que decir que esto fue gracias a nuestro asociado Teddy, que todos conocemos y que retransmitió el partido. Y bueno, pues nosotros fuimos patrocinadores de dicha retransmisión para que todo el mundo que no pudiera asistir, como por ejemplo yo, que no pude asistir al Samaras, pues pudiéramos seguirlo. Y también comentar una cosa, un hito que hemos conseguido hoy. No sé si te habrás enterado, Javi, porque esto es noticia de casi última hora. Esta mañana el seleccionador nacional, nuestro seleccionador Lopetegui, ha estado en la Universidad de Alicante porque ha dado una conferencia, no sé muy bien de qué, la verdad, algo relacionado con el deporte. Sí, había una jornada de la cátedra Pedro Ferrandiz de la UA y sí. Era una jornada de periodismo y deporte, estaba Olga Viza, Alfredo Relaño, y estaba por ahí Lopetegui invitado estrella. De la cátedra Pedro Ferrandiz, es verdad. Y bueno, pues, ¿qué hemos hecho los de la Asociación Herculanos? Pues aprovechar que el Pittsburgh ha pasado por Valladolid, acercarnos a él y regalarle una camiseta. Pues sí que lo he visto, lo había visto, ¿no? en Twitter. Lo colgado. Efectivamente. Nuestro, precisamente el miembro de la directiva, ¿no? Rafa Vega, se ha acercado a él en un momento y se ha hecho una foto y le hemos regalado una camiseta de la Asociación Herculanos, ¿eh? No una cualquiera, sino una camiseta oficial nuestra, ¿no? De nuestro merchandising de la Asociación Herculanos. Comentar también que, como siempre, que este fin de semana jugó el Iraklis, jugó un partido bastante igualado contra el Arenas de equipo de aquí, de esta ciudad, de Alicante, en el campo del Arenas, y perdieron 2-1. Fue una auténtica lástima porque empezaron ganando con gol de Tarik, empató el Arenas en la segunda parte y, bueno, pues perdieron el partido en el 90, ¿no? Con toda la rabia que da eso, ¿no? Igual que con la misma cara de tontos que nos quedamos nosotros cuando José Juan mandó el balón hasta el palo, ¿no? En el partido contra el Lérida, pues igual se quedaron los del Iraklis cuando perdieron en el último minuto contra el Arenas. Y bueno, pues para cualquiera que quiera asociarse a este colectivo de Herculanos, a la Asociación Herculanos, pues puede hacerlo, evidentemente, por la página web www.asociacionherculanos.net, www.asociacionherculanos.net, rellenas un pequeño formulario y ya así pues pasas a formar parte, ¿no? de esta familia herculana que nos dedicamos a esto, ¿no? A ayudar a asociaciones benéficas, a hacer eventos relacionados con el Hércules y un poquito intentar conservar, ¿no? Este sentimiento que tanto nos une y que tanto queremos. En horas tan bajas, ¿no? Del equipo como las actuales. Y de hecho, esta misma semana hemos tenido 4 altas, nada más y nada menos. Ya somos 150 por ahí, me parece recordar, asociados y hemos tenido 4 altas. Entre ellas, precisamente, no sé si te acuerdas, Javi, en el último programa que conté cuando estuvimos en Monforte del Cid para el pleno, ¿no? Donde conseguimos que se aprobaran en el pleno municipal que le dedicaran el pabellón deportivo del pueblo a Juan Ramón Arana, ex jugador del Hércules, nacido en esta localidad. Pues no sé si te acuerdas que quien nos recibió, hizo de anfitrión, ¿no? Y nos puso en contacto con el ayuntamiento fue Mario, el presidente de la peña de Monforte Blanqueazul. Bueno, pues Mario se acaba de hacer asociado también a la peña, así que le mando un muy, muy, muy afectuoso saludo desde aquí. Y si alguna vez viene a Alicante, ¿sabes a dónde me lo voy a llevar? Creo que lo sí, pero te voy a decir que lo dejes tú. Muchas gracias. Evidentemente lo voy a llevar a mi querida Cafetería Salok. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque... Porque en Salok es que puedes encontrar de todo y a todas horas y todos los días del año, ¿eh? Hasta el 1 de enero esta gente trabaja y esta gente abre para darnos de comer y para darnos buena compañía a todos los que queramos pasarnos por allí. Estoy hablando de la mejor cafetería panadería de San Blas y lo digo de buen conocimiento porque yo llevo yendo desde que era un chiquillo, desde que era un enanito, ya que, como he comentado varias veces, la propietaria de esta cafetería panadería es la madre de un compañero mío del colegio muy querido. Y bueno, pues es una cafetería donde puedes desayunar, fantásticos desayunos, café de primera calidad. Puedes también almorzar, tiene bollería. Si te gusta el dulce, puedes almorzar con bollería, con chocolate, con zumos, con batidos, con todo lo que se te ocurra, ¿no? Y si eres más de salado, pues también tienes tus bocadillos, jamoncito, tu tostada, todo lo que tiene que tener una buena cafetería, ¿no? Y luego, si te quieres quedar a comer, también tiene menú y también te puedes comer comida casera, por supuesto que sí. E incluso por la tarde, si te apetece quedarte para merendar, también está abierto Salok. Como digo, un ambiente fantástico, unas tardes muy, muy, muy agradables. Y bueno, pues nuestra cafetería preferida, ¿no? La cafetería preferida de tanto de este programa como de la asociación, hasta el punto de que la última cena de la asociación la organizamos allí, ¿no? Cuando hicimos la última asamblea ordinaria el pasado mes de febrero, si no recuerdo mal. Así que bueno, todo cualquier que quiera conocer la cafetería Saló, que está en San Blas, en mi barrio precisamente, la calle Padre Recadero de los Ríos, número 26, muy cerquita del Rico Pérez. También es un sitio ideal para cuando juega el Hércules, pues ir o antes a desayunar o después ya almorzar o comer. En la calle Padre Recadero de los Ríos, número 26, muy cerquita de la avenida Doctor Rico, por lo menos donde yo voy, ¿no? Cuando tengo que ir al campo a ver el Hércules. Cafetería Panadería Saloc, en calle Padre Recadero de los Ríos, número 26. Pues vamos ya con la historia, ¿no? Vamos ya un martes más con el pasado blanquiazul. Todavía no le he puesto un título, se me va a acabar ya la temporada. Todavía no le he puesto un título a esta sección. Y mira que me lo has dicho, ¿eh? Sí, es que yo también le doy vueltas, pero encuentro chistes malos y no quiero estropear tu sección. No, por favor. I see trees of green, red roses too, I see them bloom. Pues aquí seguimos en Hércules y Punto, el programa de la Asociación Herculanos en Hoy Radio, cuando son las 8 y 2 de la tarde. Y hoy nos toca remontarnos a 1953, que es donde nos quedamos la semana pasada. Esta es una temporada que, sin querer hacer spoilers, como dicen ahora, anticipo a los oyentes, te anticipo, Javi, que os va a gustar esta temporada. Es la temporada en la que accede a la presidencia Juanito Pastor. No sé si te acuerdas el programa que hablé de este hombre, un boxeador que fue el primer olímpico de la historia, el primer alicantino olímpico de toda la historia, en las Olimpiadas de París 26, si no recuerdo mal. Aquí ya el hombre ya tiene una edad, ¿no? Estamos hablando del año 53. Era empresario, ¿no? Después del boxeo se metió a empresario, entre otras cosas. También llegó incluso a tener una breve carrera en el cine. Me acuerdo. Multifacético este hombre, ¿no? Juanito Pastor Catalán. Es uno de los que la Asociación Hercular nos hemos pedido que le pongan una calle en Alicante, en el proyecto que hemos presentado al Ayuntamiento, el proyecto Memoria Histórica Herculana, el cual, por cierto, ahora que ha cambiado el Ayuntamiento, queremos volver a recordárselo al nuevo Ayuntamiento para ver si tira para adelante. Y bueno, pues Juanito Pastor llega a la presidencia del Hércules y lo primero que hace es intentar revolucionar un poco el equipo para por fin ascender a Primera División, ya que llevábamos 7 años de ascensos frustrados. Llevábamos 7 años en Segunda División, en algunas ocasiones quedándonos muy cerca de volver a Primera, pero no se había llegado a conseguir. Se ficha a jugadores que fueron importantes, como Antoniet, como Campello, como Alvarín, e incluso se consigue cesiones también bastante de jugadores de equipos de Primera División que acabaron siendo bastante claves también en la temporada, como Marsol, Roth o Durán. Recuerda el nombre de Roth porque luego va a ser importante. El entrenador que se ficha es Amadeo Sánchez, un entrenador que tiene mucha experiencia en Segunda División y de hecho había ascendido ya 3 veces a Primera, 2 con el Sporting, y la otra me parece recordar que fue con el Valladolid, pero no pongo la mano en el fuego. Mira que lo he visto esta mañana, pero no me acuerdo ya con quién fue. Pero bueno, ya 3 ascensos a Primera División, que no estaba nada mal. La temporada empieza bastante bien. Le metemos un 5-0 al Mallorca, un 4-1 al España de Tánger, un equipo de la localidad de Tánger que actualmente es Marruecos, pero en aquella época era España todavía. De hecho, yo tengo 2 tíos que nacieron allí, en Tánger, y son españoles, ¿no? Por aquella época, Tánger era un protectorado internacional que estaba bajo gestión española. Y le metimos precisamente, jugamos contra el Lérida también, Javi, jugamos contra el Lérida este año y le metemos un 6-1, que ya que hubiéramos querido. Yo este año, con la mitad me conformaba, ¿eh? Sí, le metimos nada más y nada menos que 6 goles más que el domingo, sí. Y bueno, pues el equipo, como te digo, va bastante bien, hasta el punto de que la directiva se empieza a plantear que el campo de Bardín, el ya histórico estadio de Bardín, se empieza a quedar corto. Y en aquel momento el Hércules tiene un darse cuenta, ¿no? De pensar, bueno, ¿y por qué no volvemos a nuestros orígenes? Volvemos al que fue el primer campo del Hércules. ¿Te acuerdas tú, lo conté aquí, Javi, cuál fue el primer campo del Hércules? ¿Cuál? El primer campo del Hércules, de donde empezó el Hércules a jugar al fútbol. ¿En la Viña? Sí, efectivamente, bien, veo que me escuchas. Es que me ha venido tan rápido a la cabeza que digo, no, tiene que tener truco. Tiene que ser preguntas tipo trivia con alguna trampa. Pues sí, por aquel entonces se llamaba Campo de la Florida, cuando empezó a jugar el Hércules, que no era del Hércules, era del Ayuntamiento. El Hércules, años después, tiene por fin campo propio cuando se construye Bardín. Y en aquella época, pues la directiva se plantea comprarle al Ayuntamiento el estadio de la Viña, ¿no? Y ampliarlo para ampliar la capacidad, ¿no? Y que el Hércules pueda meter más personas en los partidos. Y bueno, pues esto se consigue llegar al acuerdo con el ayuntamiento y se llega a la decisión de que esta sea la última temporada en Bardín, ¿de acuerdo? O sea, esta es la temporada en que el Hércules se despide del que fue su primer campo en propiedad. Y bueno, pues estamos a punto de ascender esta temporada por ascenso directo. Era un año en el que la segunda división solamente ascendía el primero y del segundo al quinto promocionaban. Promocionaban además con equipos de primera. El ascenso directo se escapa por un solo punto. Se lo lleva a Las Palmas y porque el Hércules empata a cero contra el Málaga en la penúltima jornada. Una victoria en aquel partido seguramente nos hubiera llevado al ascenso directo, pero empatamos y el Málaga era un buen equipo, precisamente era el que quedó tercero, y tenemos que jugar la promoción de ascenso. La promoción de ascenso es muy, muy competida, muy igualada. Llegamos al último partido con posibilidades, pero tenemos que ganar al Jaén. Conseguimos ganarle, precisamente con gol de Fernando Santos, que es el que vamos ahora a contar su trayectoria, y llegamos a la última jornada terceros, cuando solamente ascienden los dos primeros. No obstante, jugamos contra el segundo en casa, en Alicante. El segundo era el Osasuna, que era un equipo que estaba en primera división. Tenemos que ganarle al Osasuna, un equipo de primera división, en casa para ascender, ¿vale? Y claro, se da la casualidad de que ese es el último partido de la temporada y también el último partido de la historia del Hércules en el Estadio Bardín. De manera que era o un exitazo, una de manera preciosa de despedir el campo, o un fracaso sonado, ¿no? Porque hubiera sido un poco decepcionante, ¿no? Que el Hércules hubiera despedido a Bardín con lloros, ¿no? Con tristeza y con caras largas. El partido llega 0-0 al descanso. En la segunda parte, Pina abre el marcador, ¿te acuerdas que hablamos de Pina en su día? Y el segundo gol precisamente lo mete Roth. Te he dicho antes que te quedaras con este nombre, uno de los cedidos este año. Roth mete el segundo, el Hércules gana 2-0 y el Hércules se despide de Bardín con un ascenso a primera división. Que no me digan que el Hércules no tiene momentos bonitos en su historia. Ahora parece que siempre hemos sido un desastre, que el Hércules siempre ha sido Ortiz y que tal. Que no, hombre, que no. El Hércules ha tenido momentos muy bonitos, como por ejemplo despedir el Estadio Bardín con un ascenso a primera división, nada más y nada menos. Y vamos a contar precisamente hoy la vida de uno de los héroes de aquel equipo que logró ascender a primera. Estoy hablando de Fernando Santos, quien nació en Albatera porque su madre era allí y quiso tenerlo en Albatera, pero realmente se crió en Benalúa, se crió precisamente en el barrio donde estamos grabando este programa. Su padre tenía un negocio de carbón, tenía una empresa donde vendía carbón muy típica, ¿no? En aquella época, ¿no? Estamos hablando de los años 30 en Alicante, donde, en fin, era una fuente de energía bastante habitual, ¿no? Todavía el carbón, ¿no? Y bueno, pues es lo que les daba de comer a la extensa familia a la familia Santos, que tenía nada más y nada menos que 6 hijos, de los cuales 5 eran chicas y el otro era Fernando Santos, tenía 5 hermanas. Bien, Fernando se mete a jugar al fútbol desde bastante joven. Tiene que abandonar los estudios pronto porque precisamente tiene que ayudar en el negocio familiar. No obstante, saca tiempo para poder jugar al fútbol en varios equipos de barrio. Su primer equipo fue el Gimnástico Carolinas. Y despuntaba como lateral diestro. Llega un momento cuando ya es adolescente ya mayor, ¿no? Cuando ya está cerca de los 18 años, que el Alicante se fija en él a raíz de varias actuaciones buenas que cuaja en la Copa San Pedro. La Copa San Pedro ya existía en aquella época, de hecho es una de las competiciones más históricas que hay a nivel amateur en toda España. Entonces el Alicante le ficha y con el Alicante consigue un gran éxito. Con los moros asciende a segunda división en 1951. Y bueno, pues pasa lo habitual, ¿no? Lo que ya hemos contado muchas veces en este programa con otros jugadores, que jugador que despunta en el Alicante, pues le ficha el Hércules, ¿no? Para eso el Hércules era el principal equipo de la ciudad. Y el Alicante, pues era un equipo secundón, ¿no? Siempre lo ha sido y siempre lo será. Entonces le ficha el Hércules en segunda división, como estábamos hablando. Y bueno, pues está varias temporadas en el Hércules hasta que finalmente consigue el ascenso a primera en 1954. Lo consigue en su segunda temporada, de hecho. Y precisamente a pesar de ser lateral derecho, Fernando Santos marca un gol muy importante. Marca el gol que te relataba antes, Javi, contra el Jaén en la penúltima jornada. Sin ese gol no hubiéramos llegado a el último partido contra el Osasuna dependiendo de nosotros mismos. Por lo tanto, sin ese gol, el partido que acabo de decir no hubiera sido tan histórico, no hubiera servido para nada y hubiera sido un partido absolutamente intrascendente para el Hércules. Fernando Santos se queda en el Hércules el primer año, el siguiente año en primera división, hacen una temporada realmente prodigiosa, se quedan sextos y en total está 6 temporadas en el equipo herculano. Le ficha el Betis en 1957 y con el Betis consigue un nuevo ascenso a primera. Está 5 años en el equipo bético, de hecho es un jugador bastante importante también para la historia de este equipo. Y ya en el final de su carrera acaba fichando ya por un equipo menor, acaba fichando por el Recre. Y además empieza a tener problemas con las lesiones. De hecho, se tiene que acabar retirando no demasiado mayor, con 30 y pico años, por una rotura de ligamentos. La típica lesión que seguramente hoy en día pues podía haberse recuperado con los avances de la medicina. Pero en aquella época pues no fue el primero ni el último jugador que acabó retirando del fútbol. Cuando se retiró, pues evidentemente este hombre, Fernando, era alicantino, así que se vuelve a Alicante. Se compra un autobús para hacer negocio, ¿no? Para llevar a escolares, al colegio, para excursiones, etcétera. Le va tan bien que se compra un segundo autobús, le va tan bien que se compra un tercer autobús. Al final acaba teniendo una flota de autobuses y monta una empresa de autobuses, la empresa de Fernando Santos. Sin embargo, su padre fallece, y claro, el negocio de carbón que te he hablado antes que tenía la familia se queda sin nadie que lo lleve. Entonces Fernando decide vender la empresa de autobuses y encargarse del negocio de carbón. No obstante, claro, ahora ya te estoy hablando de los años 70, el tema del carbón ya no era tan negocio como antes, esto no lo puede mantener durante demasiado tiempo. Finalmente, con el dinero ahorrado, acaba traspasando el negocio y acaba abriendo una horchata. Una horchatería, mejor dicho. Y dicha horchatería, de hecho, estaba muy cerca de aquí. Estaba en Benalúa, una de las horchaterías más famosas, más clásicas de Benalúa. Y fue la horchatería de Fernando Santos que regentó hasta su jubilación. Este hombre, a pesar de su ya avanzada edad, todavía sigue vivo, pero evidentemente se jubiló ya hace años. Y bueno, pues le recordamos aquí, ¿no? Porque yo creo que fue un hombre muy importante para la historia del Hércules, para aquel ascenso tan importante que hablábamos, tan histórico, ¿no? En el campo de Bardín. Y como siempre, pues decirle a todos nuestros oyentes que cualquiera que quiera saber más información sobre el bueno de Fernando Santos puede hacerlo en la biografía que le he escrito y le he publicado hace ya tiempo en alicantepedia.com. I think to myself, what a wonderful world. Pues aquí seguimos en el programa de la Asociación Herculano, seguimos en Hoy Radio. Y es momento de irnos a hacer deporte, ¿eh? Es momento de que ya está bien, ¿no? De hablar de otros que hacen ejercicio. Y vamos a ponernos las pilas, Javi. Y vamos a ver si nosotros también nos ponemos con el manos a la obra. ¿Te gusta la cancioncita que he cogido para el anuncio? Con esta canción, me hago... El otro día fue la media maratón con esta canción de en bucle, me la habría hecho. Te vienes arriba a tope, ¿verdad? Pues sí, precisamente para maratones, para jugar al fútbol, para practicar el atletismo, para practicar el baloncesto, balonmano, cualquier cosa que se te ocurra. SN Sport, la mejor tienda y más completa deportiva de todo Alicante. Está muy céntrica además, está en la calle Médico Pascual Pérez número 20, muy cerquita del teatro principal. Y de hecho es una tienda con equipaciones y productos tan buenos que surte a muchos equipos de los que están aquí en esta ciudad, ¿no? E incluso de la provincia. Y no solamente eso, sino que cuando el ayuntamiento, la diputación o cualquier empresa, cualquier asociación quiere montar un evento deportivo como puede ser la media maratón, pues de hecho les llaman habitualmente para que surta el de material deportivo a dicho evento, ¿no? Colabora muy, muy, muy a codo con codo con tanto con ayuntamiento como con diputación. SN Sport además es especialista en placas y en trofeos. El otro día vino aquí Juan Antonio Garcelén y le dimos una placa chulísima, súper bonita, de SN Sport, porque queríamos que tuviera un recuerdo de su visita, ¿no? a nuestro programa. Ahora que está terminando el año, ahora que está terminando la temporada deportiva, pues cualquiera que quiera un trofeo, ¿no? Para premiar al campeón de dicha competición, ¿no? Para quien quiera primar a los Oliver y Benjis que hay ahí en todos los campeonatos de empresas, ¿no? En todos los campeonatos también de niños, ¿no? Infantiles que hay en esta ciudad y en esta provincia, pues puede acercarse a SN Sport, ¿no? Donde por supuesto pues se encuentra mejor precio. El proveedor es Joma, por lo tanto son productos de primera calidad. Y como te digo, está muy céntrico. Está en la calle Pascual Pérez número 20. Calle Pascual Pérez número 20. Cualquiera que quiera acercarse, que pregunte por Víctor, que de hecho fue jugador del Hércules, en la Víctor Baños, en la cantera. Fue jugador del Hércules B. Y el otro día cuando vino Carcelén me enteré que lo entrenó. Que Carcelén entrenó al dueño de Sen Sport, a Víctor Baños. Así que... Yo de hecho, cuando yo jugaba al fútbol, la tienda a la que teníamos que ir a recoger las equipaciones y el chándal del equipo era Sport. No sabía yo que tenías esa relación ya histórica con Sen Sport. Sí. Por eso hablo desde la experiencia. Muy bien. Pues Sen Sport para todos los deportivos de Alicante, para todos los que quieran material, que quieran trofeos, que quieran placas, incluso, aunque no sea algo deportivo, si quieres hacer un homenaje a alguien y quieres hacer una plaquita, como nosotros en las escenas de final de temporada, que hacemos muchos homenajes, el año pasado le hicimos uno al Agustinos por haber ascendido, al Hércules Paralímpico, etcétera, pues les entregamos también una plaquita de Sen Sport, la tienda de deportes de Alicante. Bien, pues momento de hablar del siguiente partido, momento de hablar de lo que tenemos ahora, domingo a las 12 de la mañana contra el Ontinyent, en este caso fuera de casa. Les recordar a todos nuestros oyentes que nuestro Twitter sigue abierto como siempre en @herculesi.com. Cualquiera que quiera comentarnos cualquier cosa en Twitter, ahí nos tiene, lo comentaremos en el programa. Y bueno, comentar también como siempre que el logo de dicho Twitter nos lo hizo el diseñador Raúl Aliaga, mi querido amigo Raúl Aliaga, que cualquiera que quiera ponerse en contacto con él pues puede hacerlo y contratar sus servicios a través del email ruloaliaga@gmail.com. Y bueno, pues momento ya de hablar, ¿no?, de lo que tenemos enfrente, de si seguimos creyendo en que este desastre de temporada puede tener salvación, milagrosa salvación en los últimos partidos. Y parece que hay algunos locos que sí, hay algunos que los circulanos estamos tan locos que hay algunos que sí que creen, hasta el punto de que se han vendido 115 entradas. El Hércules ha vendido, que de hecho ha querido organizar un viaje a Ontinyent, cosa que me parece muy bien, pero que ya podía haberlo hecho en otras ocasiones, ¿no?, donde sí que eran partidos que no jugábamos más que este, ¿no?, y más importante si no lo hicieron. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y se han vendido 115 entradas, que hombre, no es que sea una cifra desorbitada, pero oye, para estar en martes no está nada mal tampoco, ¿verdad, Javi? Sí, han subvencionado. Parece que la gente cree. Han subvencionado los tres primeros autobuses y creo que van a pedir, yo creo que al ritmo que van a pedir más entradas a Ontinyent para que se las den. En el Clariano caben 3.000 personas, ¿no? Y yo creo que fácilmente 500, 600 circulados pueden entrar allí y apretar mucho. Yo creo que tres autobuses son unas 200 entradas, más gente que vaya en coches y demás. 500 personas fácilmente podemos encontrar allí. Me imagino que la entrada local tampoco será mala, porque el Ontinyent viene, también se está jugando, está haciendo una temporada mejor de la que se esperaba y bueno, también tiene sus opciones, ¿no, Javi? Sí, bueno, cierto es que han puesto día del club para los aficionados locales, que eso igual, no sé el ambiente en Ontinyent cómo puede sentar, pero yo creo que tal y como está la temporada, un día del club contra el Hércules no creo que les importe mucho. Y más teniendo en cuenta que si estamos hablando de que el Hércules tiene opciones de playoff, que estamos haciendo cuentas, que si no sé qué, que si hay las cábalas, al final el Ontinyent está con los mismos puntos que el Hércules. El Ontinyent es noveno con 49 puntos. Si el Hércules tiene opciones de entrar en playoff, ¿por qué el Ontinyent no las va a tener, no? Al final sí, está en la misma situación. Y tal y como está el Cornellà más todavía, ¿eh? Sí, al final requiere una carambola importante el Hércules, porque tienen que pasar dos cosas. La primera, difícil de que pase, es ganar tres partidos seguidos, algo que no ha hecho en toda la temporada. Nada más y nada menos. La segunda, ganar al Elche, que es tercero, que es ganar a uno de los cuatro primeros de la liga, algo que tampoco ha hecho. Y no solo este año, tampoco el año pasado. Y... Bueno, ya no vamos a irnos más atrás porque si no nos ponemos muy pesimistas. El lado positivo, pues que un empatando recortas puntos. Pues no, sacarle el lado positivo. Leía hoy por... Hombre, no, Javi, ya si se empata... Incluso fíjate, aunque... No me refería aunque a empatando el día de... El otro día, sí. Es que el lado positivo. Exactamente, que es que si empatas ya contra el Ontinyent, imagínate que todos fallan y tal y no sé qué. Te quedas a cuatro puntos otra vez y a falta de dos partidos. Es que ya, vamos, es que ya, eso ya sí que... La épica. Es de Santa Faz. Pero es de Santa Faz Premium. Sí. Es de hacer Santa Faz ida y vuelta... Y otra ida y vuelta, sí, en el mismo día. Yo y, creo de, que, o sea, y de rodillas. Sí, de rodillas, de espaldas haciendo el pino, yo creo que es pedirle ya demasiado. Ya hay que pedir con cabeza. Pero lo que sí que es verdad es que al Hércules no le queda otra que ganar los tres partidos. Y bueno, si ganó en Sagunto, ¿por qué no va a poder ganar en Ontinyent, no? El equipo de Vicente Parras, que no se juega prácticamente no se juega sin presión, ¿no? Porque al final su temporada era mantenerse, se ha mantenido sin ninguna presión. Y ahora quizá, más que el playoff, a lo mejor están mirando un poco más la Copa, ¿no? Que a Londinien, que siempre ha sido un equipo histórico la segunda vez después de unos años en tercera división, el poder jugar la Copa le puede motivar bastante. Si luego le llega un playoff como al Hércules, pues esa suerte que tendrán. Pero yo creo que yo creo que más que la presión por ganar para meterse en playoff, va a ser la ilusión, ¿no? Quizá juega la ilusión local contra la presión visitante, ¿no? No tengo nada que perder, si ganamos, pues mira qué bien. Encima le ganamos al Hércules, que en la temporada de regreso a Segunda B sería algo increíble, ¿no? El hecho de ganar, mantenerte en la categoría bastante bien, pelear por la Copa y ganarle al Hércules, ¿no? Yo creo que sería un broche redondo para Ontinyent, y el Hércules, por el contrario, que tiene esa necesidad de ganar y ganar los tres partidos que quedan. Ontinyent, Elche y Llagostera, y bueno, esperar. Al final ya requiere los dos factores que te he dicho antes: el ganar tres partidos seguidos, ganar uno de los cuatro de arriba, y que los de arriba sigan pinchando. Que yo creo que van a pinchar, yo creo que van a seguir pinchando porque no dan sensación de solidez. Pero claro, el Hércules necesita ganar tres partidos. Yo recuerdo así vagamente el partido de la ida, y lo recuerdo vagamente porque no fue nada del otro mundo. Un partido que hizo mucho frío, sábado 8 de la tarde, sí. En invierno. Mira, para uno que lo ponen el sábado. Diciembre, sí. Creo que era. Además, hacía un viento tremendo. Cierto, cierto. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque ese día no fui. Te libraste, ¿no? De aquella. Vaya herculano, te has hecho. Y bueno, te lo comentaba porque yo aquel partido sí que fui un poco pensando, bueno, pues a lo mejor hoy vemos un partido algo mejor, ¿no? De lo habitual, ¿no? Ya que este equipo está arriba, sorprendentemente. Quizás sea un equipo un poquito más ofensivo y tal. Juegue un poco al ataque, se abra. Veamos un partido con goles y tal. No, la verdad es que nada del otro mundo. 1-1, ¿no? Empezamos ganando, nos empataron al final, si no recuerdo mal. Así que, en principio, yo no tengo ninguna... Viendo el juego del Hércules y lo que parece que es el Ontinyent, no tengo ninguna expectativa de que veamos un partido diferente al que solemos ver siempre fuera de casa, ¿no? El típico partido que los dos equipos salen al 0-0, a aprovechar algún balón parado, a aprovechar algún pelotazo, algún tal... Y bueno, a veces lo ganamos 0-1, a veces lo perdemos 1-0 y la mayoría de veces lo empatamos a 0. Mira, te voy a dar un dato para la ilusión. A ver, por favor. Los dos últimos partidos del Ontinyent en casa los ha ganado. Pero es que el anterior a ese partido perdió por 0-5 en casa. ¿Sabes contra qué rival? A ver. Contra el Deportivo Aragón. Toma ya. ¿El colista le metió 5? Le metió 5. No me acordaba de eso. Le metió 5 en casa el 24 de abril. El Deportivo Aragón es un equipo impredecible, ¿eh? Totalmente. Escapa bueno, de lo mejor y de lo peor. Un filial. Si el partido empieza bien, la primera que tienen le van para adentro, pues se sueltan. Alucinante. Así que bueno... ¿No? Si el Deportivo Aragón. Que sí, le ha ganado, le mete 5, le ha ganado 3-1. Nosotros que vamos octavo deberíamos de meterle 9, ¿no? Claro, pues aquí sacando cábalas de fútbol, ¿no? Pues seguimos tirando calculadora. Y yo creo que si ganamos el domingo, el martes venimos con la calculadora científica y empezamos aquí a hacer cálculos. Sacamos la raíz cuadrada de los empates. Bueno, el martes no creo porque es 1 de mayo, no, tenemos, verdad, no tenemos programa, pero bueno, la haremos mentalmente. Incluso nuestro grupo de WhatsApp del programa de radio también. No me acordaba yo que era festivo. Pues entonces te digo una cosa, como no va el programa va a ganar el Hércules. Porque aquí siempre que gana el Hércules luego hay un día festivo o algo que no. Y para las pocas veces que nos dan una alegría luego cuesta. Oye, pues mira, si esa es la técnica, si esa es la estrategia para que gane el Hércules, bienvenido sea. Te digo una cosa. Cancelamos el programa. Te digo una cosa, si para que gane el Hércules tenemos que tener muchos días festivos, que yo me sacrifico, ¿eh? Hacemos el sacrificio. Yo escribo al presidente del gobierno ahora mismo y le digo que yo me sacrifico y que no hay ningún problema. A ver, sacrificado. Vamos a hablar de tema serio. El otro día, Moja y Navarrete, que venían en un buen momento, que hablamos tú y yo en el anterior programa de que estaban en su mejor momento de la temporada y tal, hicieron un partido, califiquémoslo de normalito. Sin embargo, luego salen Candela y José Juan, y yo creo que el nivel sube. ¿Merecen ser titulares Candela y José Juan en Ontinyent? Yo creo que Candela sí que va a entrar de titular, porque le da... Navarrete, es verdad que ha tenido dos partidos buenos, el otro ya no estuvo a un buen nivel... Y le da a nivel físico, a nivel de cortar balones, pero a nivel de juego ralentiza bastante. Candela sí que participa más en la creación, llega, tiene más criterio a la hora de sacar el balón. José Fran yo creo que no va a entrar porque es un jugador con mucha velocidad, que va bien por banda, centra bien, pero tenemos el eterno problema de quién las remata. Uh-huh. Yo creo que Moja sí que se va a mantener porque en ese sistema... Es menos de centrar y más de ir hacia el interior de la área. En ese sistema en el que tenemos un delantero que no es un killer del área como David Torres, pero sí que trabaja bien de espaldas, deja balones a jugadores con cierta creatividad, no que se van hacia el centro. Yo creo que ahí sí que se puede aprovechar más el... A mí hasta ahora el trabajo de David Torres me está dejando muy frío. Yo no me lo quedaba para la temporada que viene. Yo creo que a nivel de jugar de espaldas es de lo mejorcito que ha habido en los últimos años. Yo creo que Yo creo que está generando bastante espacio, pero es verdad que siendo un delantero centro en el Hércules, tampoco te digo yo que metas 3 goles por partido, ¿no? Pero alguna ocasión medianamente clara que ha tenido, vaya para adentro. Fíjate, me gustaba incluso más el trabajo de espaldas de Carlos Martínez que el de... No, yo creo que el de Torres, fíjate lo que te digo. Yo creo que David Torres sí que se está moviendo bien. Lo que pasa que al final, pues al delantero se le piden goles y ha fallado ocasiones que le habían... Tenía que haber metido. Quizá recuerdo ahora mismo la del día del Atlético Saguntino, ¿no? Sí, que intentó una vaselina que podía haber sido el 0-2. En Peralada o el Atlético Baleares le anulan un gol por precipitarse un poquito en el fuera de juego, que fue un golazo, pero se precipita un poquito le pillan. Yo creo que ahí le ha faltado o temple, un poquito de... Y luego lo que tú dices es que no remata, ¿eh? Metemos centros al área y no... Yo que sé, el domingo mismo pasado, ¿no? El domingo era un partido que necesitábamos que el delantero ganara la posición al defensa central en alguna ocasión y rematar algún centro, ¿no? Y llega tarde. Normalmente no le veo con el instinto suficiente como para ser delantero de un equipo que aspira a ascender. Yo como segundo delantero le veo bien, pero volvemos a lo mismo, para jugar con una doble delantera, ¿no? David Torres, que pueda generarse los espacios para que el delantero killer con olfato, ratón de área, pues aproveche ese trabajo. Pero sin un delantero rematador y un jugador que las cace todas por arriba, me parece un poco desaprovechar, ¿no? Un jugador como José Fran por banda. Pues veremos qué hacemos este domingo por la mañana en Valencia y nos tenemos que ir ya, Javi. Fíjate, estamos tú y yo solo y al final el programa se me pasa volando. A ver si te gusta la cancioncilla que he puesto hoy. Hoy he querido que viajemos al Caribe. Con el eterno Bob Marley, este astro de la música. Nos vamos un martes más, esperando que una vez más, ¿no? Que el Hércules nos vuelva a ilusionar, que el Hércules nos vuelva a hacer soñar. Y vamos a ver, los que vamos a soñar ahora somos nosotros, porque llega el momento de la porra. Ontiniente Hércules, Javi. 0-4. Aragón metió 5, nosotros 4, ¿no? Sí, pero por no abusar, ¿sabes? Muy bien. 0-4, pero por ganar, pero sin alardes. Un resultado asequible, muy bien. Jaime, nuestro técnico. 0-2, dice Jaime. Bueno, pues yo es que te vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que es el típico partido de 0-0, cantao. En fin, como el martes siguiente no va a haber programa y me da un poco igual acertar porque no voy a poder presumir nada. Por eso me la he jugado yo. Claro, yo voy a decir 0-1 cuando en realidad creo que va a ser 0-0. Pero bueno, voy a decir 0-1 porque gane el Hércules. Y lo veremos, y lo veremos este domingo y hasta el martes 8 de mayo. El martes 8 de mayo nos volveremos a ver aquí en esta casa. ¿Vas a hacer algo este puente, Javi? No, porque como el qué lunes. Vida más frenética como tienes, el lunes, aunque pues se puede hacer puente, no es festivo, pues me toca trabajar, así que. Bueno, pues nada, que te cunde y que no lo sufras mucho. Y a todos los herculanos les digo lo mismo, que pasen una semana bonita, los que puedan hacer puente más aún, y los que no, pues que bueno, pues que disfruten de una victoria el domingo contra el Ontiniente, sobre todo aquellos valientes, ¿no? Aquellos ciento y pico valientes que parece que van a ir como mínimo y que seguro que son más de aquí al domingo los que se animan. A todos, como siempre, muchas gracias por seguirnos, a la Asociación Herculanos por hacer posible este programa, también a Saloc, nuestra cafetería panadería, que está en la calle Padre Recanero de los Ríos número 26, en el barrio de San Blas, también a la tienda deportiva Essen Sport, nuestra querida tienda, que está en la calle Médico Pascual Pérez número 20, y también, por supuesto, a todo el herculanismo, os escuchen o no, a todos los que seguimos estando detrás de este equipo animando para que esta llamita blanqueazul no se acabe, no se apague nunca. A todos les digo, como siempre, que macho Hércules. Soy David Rubio y hasta el martes que viene. Hasta dentro de dos martes. Oh, little, oh, little darling, don't shed no tears.